Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminando ya el noveno mes del año 2018 y acercándonos a nuestros 500 programas, que va a ser en una fecha antes de que termine este año. Y en el Expreso Farco de hoy nos metemos en la historia para ayudarte o intentar ayudarte a escapar de las frases que se venden baratito en el mercado de las ideas. Nos metemos en otra historia de mujeres que enseña, que abre desafíos y que nos deja pensando. También, en tiempos en que olvidar parece lo más fácil, rescatamos un esfuerzo colectivo que un grupo de personas hace todos los años por recordar a alguien que es todos nosotros. Y también hacemos sonar en tu radio, tu celular o tu compu las voces de otra semana donde de nuevo muchos y muchas tenían cosas para decir. Vamos a pasar por San Juan, por Mendoza y por La Plata. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Es maravilloso ver esta expresión popular en la calle de cientos de miles de trabajadores que se han congregado hoy aquí en esta emblemática y mística Plaza de Mayo para expresar con claridad que hasta aquí llegaron las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. La nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Y en vez de hablar con los argentinos, va a dar cuenta en Washington a los mismos que se llevaron 56 mil millones de dólares en fuga de capitales de la Argentina. Argentina es un país rico, lo están empobreciendo. La nueva medición de la pobreza. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a afrontar sus desafíos. Estamos acá porque la situación ya no da más, el ajuste, los tarifazos y todo hace que nuestras condiciones de vida se empeoren muchísimo. Tenemos a los compañeros docentes y celadores con un salario que está rondando la línea de pobreza que establece el gobierno. Un gobierno que lo único que hace es ajustar, dejar sin trabajo, aumentar la pobreza y aumentar la desocupación. Por eso la manifestación hoy en la calle. Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Lamentablemente este tipo no va a oír, sabíamos a lo que nos ateníamos, sabíamos, una gran parte de nuestro pueblo sabía qué iba a pasar si este tipo era presidente. Nosotros no estamos de acuerdo como junto de nuestro pueblo con el acuerdo que firmó el FMI. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina. ¿Qué significa eso? Hambre, miseria, impunidad. Significa que nuestro pueblo pasa hambre, por lo tanto nosotros vamos a salir a pelear, nuestro pueblo sale a pelear. Hoy es una clara manifestación de que hay pueblo que resiste y que pelea hasta echarlos a la mierda. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Ellos no la pasan tan mal igual que nosotros, que los que tenemos que pagar impuestos, tarifazos y vivir el día a día somos nosotros con un salario paupérrimo. Para los trabajadores más humildes, agrupados en el marco de la economía popular, que son sin duda los más agredidos por este modelo económico, La única salida que tenemos es abrazarnos con las centrales obreras, es abrazarnos con los docentes, con los trabajadores estatales. Sin unidad de los trabajadores no hay posibilidad de construir un proyecto nacional y popular. Y bueno, y creo que es un error de muchos dirigentes sindicales que empiezan a priorizar la política antes que los intereses de los trabajadores. Y creo que tenemos que priorizar los intereses de los trabajadores y unirnos. Lo que queremos es que cambien su política económica y que en el 2019, por la vía democrática, podamos decir nosotros una frase que no es nuestra, al contrario, es de ellos. Sí se puede, pero sí se puede cambiar a Cambiemos en el 2019, compañeros. En el Expreso Farco, su voz se escucha. De esta solo se sale trabajando. Es una frase linda, fácil de repetir, que tal vez te deja contento o contenta, pero ¿sabías que los derechos de los que gozamos todavía hoy se consiguieron con grandes huelgas, con grandes movilizaciones populares? O sea, se consiguieron cuando los pueblos dejaron lo que estaban haciendo y salieron a buscar lo que les correspondía. Un profesor de historia, Richard Alegui, nos lleva a recorrer la historia de los paros generales en Argentina de la mano de la radio comunitaria La Lechuza de San Juan. Pagar razonablemente a los obreros es satisfacer imperativo de justicia y consolidar el saneamiento de la economía nacional. Encarar con criterio humano este problema es abrir camino a un clima de comprensión entre el capital y el trabajo. Es aportar un elemento fundamental al incremento de la producción. La primera huelga general es de 1902. Tengamos en cuenta que la Argentina tenía más o menos unos 3 millones de inmigrantes para esa época, y en el periodo 1874-1914 entraron el doble de la población argentina, o sea, unos 3 millones de inmigrantes más. Todos los días, desde todos los pueblos del mundo, llegan barcos al puerto de Buenos Aires. Este que aquí arriba es el Yapeyú, un barco más que llega como tantos otros de lejanos mares. En ese mismo barco vienen también numerosos inmigrantes, algunos llamados por parientes o amigos ya establecidos en la Argentina, otros simplemente atraídos por la gran esperanza de un país donde paz, libertad y justicia no son palabras vanas. Muchos inmigrantes venían, algunos expulsados de sus países por participar en la formación del movimiento obrero. Hay un anarquista famoso llamado Enrico Malatesta que arman los primeros sindicatos en el país, ¿sí? Y uno de los más fuertes va a ser el sindicato de panaderos. Y este movimiento fue muy importante a fines del siglo XIX, principios del XX, y son los que organizan en 1902 la primera huelga general. Empiezan la huelga, son los estribadores. Los estribadores eran los tipos que cargaban las bolsas en los barcos, que reclamaban que las bolsas no fueran de 70 kilos, que tuvieran menor peso. A veces se unieron los conductores de carros, lo que hoy serían camiones. Y esa es la primera huelga general a la que el Estado, digamos, a la que las clases altas y las clases dominantes se asustan mucho y responden con represión y con una ley que se llama la Ley de Residencia, que decía que aquellos, todos que provocaran desmanes sociales, iban a ser expulsados del país, porque la mayoría era inmigrante. Si miramos las condiciones de trabajo en aquella época, un trabajador primero no tenía derechos a días de... si se enfermaba, no le pagaban, no tenía derecho a vacaciones, ni aguinaldo, y el promedio de cantidad de horas de trabajo al día eran 16 horas. Entonces muchas de estas primeras huelgas, además de tener ese reclamo que la bolsa no pesara 70 kilos, sino también reclamaban 8 horas de trabajo. Todo este sistema de explotación de los trabajadores va a durar prácticamente hasta la llegada de Perón. Perón desarrolla sus primeras actividades políticas y los trabajadores han empezado a tener derechos. El aguinaldo de este año del Libertador General San Martín, que perciben por igual los trabajadores del campo, los de la industria, del comercio y de la administración pública, es el sexto sueldo complementario que reciben como consecuencia de la acción desarrollada en la Secretaría de Trabajo y Previsión por el entonces coronel Perón. Desde aquellos días, llegó a las manos de todos los trabajadores con el último sueldo de cada año, un sueldo más. Esta cuestión le genera oposición. En el 45 lo sacan del gobierno y lo meten preso. La CGT, ya constituida, convoca un paro para el 17 de octubre, pero la movilización espontánea comienza un día antes, el 18 el paro, el 17 se produce la movilización espontánea que lo sacan a Perón, uh-huh, de la cárcel, ¿sí? Y eso le da el pie para ganar las elecciones el año siguiente, y va a ser en un momento en que sindicatos en la Argentina, muchos de ellos inician un proceso de peronización, digamos. Y va a aparecer también un tipo de huelga diferente que va a ser en apoyo a Perón. Se clausura el Congreso Nacional Extraordinario del Gremio del Personal de la Carne, Derivados y Afines, denominado Lealtad a Perón y Eva Perón. El señor Presta expresa en nombre de sus compañeros su inquebrantable lealtad al primer magistrado y reseña la labor desarrollada por la Federación. Yo escuché lo antedicho con extrema satisfacción. Satisfacción sincera cuando veo el progreso de las organizaciones, dice Perón, quien termina su discurso entre las aclamaciones de la concurrencia. Por eso, compañeros, en este día quiero declarar una vez más mi acatamiento al pueblo, único soberano que he reconocido en mi vida, y preguntarme como todos los años si están ustedes conformes con el gobierno. De ahí vemos un salto, hay una gran huelga general cuando se produce el rodillazo. Eso es en el 75, pero durante la dictadura militar también demoró un año, unos tiempos por la represión en producirse también huelgas. Y ahí hay dos huelgas, una en el 79, que ya lo pone en el centro de escena Gualdini, por ejemplo, y una muy importante que es el 30 de octubre de 1982, tres días antes del desembarco en Malvinas. Pensarse hoy sin aguinaldo, sin vacaciones, sin 8 horas de trabajo, etcétera, todos esos derechos de los trabajadores han sido logrados a fuerza de lucha y fundamentalmente de huelga, porque hoy pareciera que los derechos de los trabajadores cayeron del cielo. Y están ahí porque cayeron del cielo, no porque hubo trabajadores que hicieron paros, otros que perdieron la vida. Sí, hay muchos trabajadores que perdieron la vida. Por ejemplo, el primero de mayo, sí, es en honor a trabajadores que perdieron la vida luchando por las 8 horas. Y así, a lo largo de la historia argentina, uno puede encontrar muchísimos muertos en las luchas. Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos, solo para arqueólogos, una memoria perdida de tiempos idos. En estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde

la miseria te violenta, además. O sea, digamos que nada es gratuito. Si se incrementa a la población en las cárceles, no es gratuito, es la respuesta a un problema social grave. Está sucediendo algo, estamos en medio de una crisis y la solución que se está dando es agrandar las cárceles, agrandar los complejos carcelarios. O sea, nada peor que para... Pero ya que están, digo, bueno, que sea parte de un proyecto, que haya educación, que haya la cuestión laboral, ¿me entendés? Que existan los medios para decir, esta es mi oportunidad para hacer algo, pero que un equipo de personas integral, digamos, resolviera la cuestión desde otro lugar. Y dejar de tener esta mirada, esto acá no conduce a nada. Y entonces uno ve la labor de los profes, por ejemplo, extraordinaria labor, pero en soledad. Uh-huh. Entonces ellos mismos se dan cuenta que no son parte de algo, es importante lo que hacen, pero que lo hacen en soledad absoluta. Por eso que te digo que cuando la concepción de esta, de cómo está concebido esto, está tan tan lejano a la realidad, es tan anacrónico. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Toda esta moneda que tengo es pa' ti, toda mi vendimia, mira madre, yo sé que tú no me quieres. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Olvidarse es lo más fácil o lo más cómodo, algo que pasa sin darnos cuenta. De repente nos damos cuenta de que nos olvidamos. Jorge Julio López tiene quienes nunca se olvidan de él. Radio Futura, desde la ciudad de La Plata. A 12 años de la desaparición de Jorge Julio López, Radio Futura de la ciudad de La Plata realizó nuevamente una vigilia sonora para mantener viva su memoria y continuar exigiendo justicia. López fue secuestrado y desaparecido por primera vez durante la dictadura militar iniciada en el 76. Una vez recuperada la democracia, fue testigo del juicio en el que se condenó al represor Miguel Osvaldo Echecolás por delitos de lesa humanidad en el año 2006. López está desaparecido desde el 18 de septiembre de ese año, un día antes de que se dictara la sentencia condenatoria contra Echecolás. Aún no hay respuestas por lo que pasó. Y Echecolás estaba así al costado, y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Una vez se me la, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocés. Hacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Este cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor de comisario, y me hace así. Cada vigilia que se realiza en Radio Futura es un espacio de encuentro y reflexión donde participan muchos invitados y referentes de organismos de derechos humanos. En esta oportunidad, el ex juez Luis Federico Arias compartió su visión acerca de la importancia del testimonio de López. Creo que fue un avance muy importante en esa oportunidad en materia de derechos humanos. En contraste con lo que vino sucediendo todo este tiempo a partir del 2x1, ¿no es cierto? y ahora que culmina con la presidencia de Rosenkrantz en la Corte de la Nación. Creo que es un enorme contraste de lo que se hizo en ese tiempo, fue muy valioso, creo que una experiencia con los juicios de lesa que digamos trascendió la Argentina, dimos un ejemplo frente al mundo, ¿no? Personas que parecían intocables, que los hemos padecido, y realmente verlos en un tribunal, ver cómo se debatía todas las enormes violaciones de derechos humanos que hubo en ese tiempo, fue realmente importante como testimonio histórico, ¿no? La abogada Guadalupe Godoy se refirió a los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo actualmente. Está claro que los modelos de juzgamiento están atados a los modelos políticos. Claro. Cada uno tuvo su forma de juzgamiento. Ahora estamos directamente en una etapa donde claramente los que están gobernando son los mismos apellidos que estábamos intentando juzgar, ¿no? La etapa de juzgamiento que se venía, que tenía que ver con las responsabilidades de aquellos que se habían enriquecido con el genocidio y demás, bueno, Blaquier es el apellido que está en ANSES, sí. Martínez de Hoz está Massot, en otro lado, Massot, bueno, y no es casual que sean las primeras causas en las cuales la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se retiró de las querellas, por un lado, y por otro que terminaron en sobreseimientos o en faltas de mérito y demás. Cada vigilia se extiende hasta las primeras horas del 18 de septiembre, día en que la ciudad de La Plata marcha exigiendo justicia. Fue visto por última vez esa mañana Julio López. Es decir, que hay varios, a pesar de eso, increíblemente, por insistentes son Miguel Chacolás. López desapareció de su domicilio en el barrio Platense. La justicia no nos brinda lo necesario. Lo que nunca supimos es si no puede. Cada vigilia es un espacio donde siempre hay algo nuevo que escuchar y donde la figura de Julio López permite generar diálogos sobre nuestro presente y sobre nuestro pasado. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde nuestro centro de producción en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza, Radio Futura de La Plata, provincia de Buenos Aires, y Radio La Lechuza, Depósito San Juan. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en este tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.